Lo quiero todo y desde que empecé no le voy a bajar. Me quité la calle, pero lo mío no lo voy a dejar. Saben que salí para poderme superar. Cuando corone bajo con ellos a celebrar, ey. Salir del bloque es la misión. Comprarle a mami una casa de 1,000,000. A mi país un maquinón y a los míos infinita munición. Pa' darle en la cara al que se ponga de bocón, ey. Ando fino como Moschino. De las letras soy un asesino. Yo soy predictivo, sonido adictivo. La vuelta ya va cruzando por el río. Que ustedes son duros, yo solo me río, ey. Tengo la visión de estar fuerza como Superman. Siempre en alta, siempre fly. Never low, forever high. Demasiada light, tu novia me quita el Calvin Klein. Le canto bonito a los Tony Dice, ay. Joseando todos los días, me busco lo mío. Con la fe de hacerme mío. Quiero sacar adelante a mi caserío. Le juro que por un te dejando aquí metido. Demasiada salsa, le gané en su cancha. Ya vivita la racha, brillando sin escarcha. Cualidades únicas, mi deporte es hacer música. Mientras que quema lírica rústica. Tengo la casa acústica, lo hago de manera lúcida. Ey, ey, yo no fallo, soy Sniperman. Volando ando como Ganja Man. Siempre de negro, float Batman. La tiro al ángulo a los webcam. Ey, ey, ey. Nunca más siempre en alta. Envidioso nada foca. Tu novia mi nombre se toca. Está cabeceando en mi troca. Nunca más siempre en alta. Envidioso nada foca. Tu novia mi nombre se toca. Está cabeceando en mi troca. Se preguntan cómo que lo hacemos. La receta aquí la tenemos. Humilde con el que se porta bueno. Hijo de puta con el que se hace pendejo, ey. Yo sé quienes me desean el bien sin malicia. Y sé lo que quieren verme por las noticias. No mezclo con ninguno, por eso me tiran. Así que pa' se me cuidan. Vengo de abajo y me superé. Ahora me miran por la TV. Tu gata loca porque le dé. No la creían y lo pasé, ey. Me tiraron y los acosté. En contra apostaron y yo le gané, fuck. Nunca más siempre en alta. Envidioso nada foca. Tu novia mi nombre se toca. Está cabeceando en mi troca. Nunca más siempre en alta. Envidioso nada foca. Tu novia mi nombre se toca. Está cabeceando en mi troca. Ey. Ya tú sabes cómo es, Mr. K.O. Andamos repartiendo flow por todos los lados. Yao, Imperio Music, yo Diego Reyes. Tony, Tony B. Yo, Tony, Tony B. ¿Qué dice el táctico? Johnny Kings, el boss.